Miércoles 23 de agosto. Los últimos serán los primeros. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que, al amanecer, salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana. Vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo, «Id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido». Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo, «¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar?». Le respondieron, «Nadie nos ha contratado». Él les dijo, «Id también vosotros a mi viña». Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz, «Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros». Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, se pusieron a protestar contra el amo. «Estos últimos han trabajado solo una hora, y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno». Él replicó a uno de ellos, «Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque yo soy bueno?». Así, los últimos serán primeros, y los primeros, últimos. Comentario al Evangelio por la hermana María del Mar. En el Evangelio de hoy, Mateo quiere iluminar el corazón de su comunidad recordándoles que el mensaje, la buena nueva de Jesús, se sitúa en otro plano, el plano de la gratuidad. En el capítulo anterior, capítulo 9, Jesús le dice al joven rico que venda todo y le siga. A continuación, Pedro le dice al maestro, «Nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué tendremos?». Jesús les responde, «Hay primeros que serán últimos, y últimos que serán primeros. Los criterios de Dios no son nuestros criterios humanos. Él es donación en plenitud». La palabra nos habla de la necesidad de compartir sin límites, no con los criterios de justicia humana, sino desde el amor que mueve las entrañas y nos conduce a la acción. Recordemos que el libro de los Hechos de los Apóstoles nos da pistas cuando dice, «Lo poseían todo en común y se distribuía a cada uno según su necesidad». Creo desde mi pequeñez que los criterios de Dios no son capitalistas, son misericordiosos, dignifican y promueven una sociedad fraterna que comparte y denuncia la brecha entre ricos y pobres, como lo hizo Jesús de Nazaret. Comentario al Evangelio de hoy, por Dominicos.